Canas al aire. El arte de envejecer, con pasión, alegría y compañía. Todos los lunes de 9 a 10 aquí en La Rayuela. Amigos y amigas, radioescuchas inteligentes, muy buenos días. Este hermoso día 18 de febrero. Vamos a empezar como siempre con pie derecho y con la energía por todo lo alto. Tenemos unos invitados de lujo desde Cayambe. Han hecho ellos todo el esfuerzo para venir a vernos y más que a nosotros, a ustedes, para darles una información muy buena, muy linda. Por favor, tenemos aquí a Francisco Guaña, a su sobrino. Por favor, Francisco, si nos puedes dar un poco de tu trayectoria primero. Chévere. Un gusto, Katy, gracias por invitarnos. A Pícola Santanita estamos orgullosos de estar compartiendo este momento con ustedes y aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Buenos días con todos. Mi nombre es Francisco Guaña. Somos una familia de hermanos. A Pícola Santanita es una empresa familiar que está dedicada completamente a la producción y comercialización de todo lo que es productos apícolas. Muy bien. Quería preguntarte, Francisco, bueno, preséntenos al sobrino. Sí. Que forma parte también, como tú dices, de un emprendimiento familiar. Sí. Estos son los más importantes, porque quedan para toda la vida. Quiera o no quiera, no puedes ni despedirles. ¿Verdad? No, hoy, además tiene mucho amor, era un chiste nada más. Mucho amor, mucho cariño, porque ustedes saben que como es familiar, esto va para siempre. O ¿verdad? Sea, uno como persona puede dejar de existir, pero todo este emprendimiento va para sus hijos, sus nietos, tataranietos, para toda la vida. Eso sí es toda la vida. Sí, justamente Apícola Santanita, de ahí viene el nombre, ¿no? Santanita es el nombre de nuestra mami. Ya hemos de hablar sobre la historia de Apícola Santanita. Sí, qué lindo. Y José Luis es nuestra tercera generación. Hija de mi ñaña, de la reina de la casa, Mariana, es hijo José Luis. José Luis, bienvenido, por favor, preséntate. Me parece increíble y genial que ya estemos en la tercera generación, que doña Anita haya sido una madre tan maravillosa para poder sembrar esta semilla en Cayambe. Y además que ustedes son un ejemplo de vida, un ejemplo de emprendimiento de Cayambe para el mundo. Primeramente, muy buenos días con todos. Y agradeciéndole a la señora Katy, ¿no?, por la apertura y a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, mi nombre es José Luis Mesa Guaña. Como dijo mi tío, soy la tercera generación de esta hermosa familia que ha trabajado toda la vida en lo que viene a ser la producción de la miel de abeja, ¿no? Sí. Bueno, queremos hablar un poquito de nuestro amigo Francisco, ¿sí? ¿Cómo fue lo que yo le encontré? Tenía también un día con Senior Service, era un viernes, me parece, que fuimos con los abuelitos y las abuelitas, fuimos a pasear y andar en bote en la Carolina. Y nos tomamos un momento cerca, en la parte de atrás del jardín botánico. Y justamente me pareció muy interesante que había un par de señores de ahí haciendo probar la miel, ¿no es cierto? Entonces es increíble que uno, ese momento, prueba la miel y es como que viajas a otra dimensión. ¿A ustedes les apoya el jardín botánico? ¿Siempre están ahí? ¿Dónde nomás los podemos encontrar, Francisco? Bueno, verás, gracias a la oportunidad, el jardín botánico nos ha abierto las puertas para nosotros ofrecer a las familias ecuatorianas productos de calidad. Sí, qué bueno. Le agradecemos muchísimo al Jardín Botánico. Porque es un punto de ventas, ¿no? Sí, ahí ustedes punto. Hacen probar y la gente de una se engancha con el producto porque es excelente, es natural, completamente natural. Sí, verdad es. Esa es la misión, digamos, hablemos sobre un poquito de Apícola Santanita. Por favor. Nosotros somos una empresa familiar, orgullosamente ecuatorianos, cayambeños de corazón. Y que estamos comprometidos con las familias ecuatorianas de ofrecer productos apícolas de calidad. Eso es lo qué importante. Bueno. Bueno, quería hablar un poco de usted, ¿no? Yeah. Yo sé que no le gusta mucho ser el super protagonista de esto. Usted mismo me ha dicho que lo que le interesa es que toda la apícola Santanita, ¿no? Uh-huh. Pero siempre es bueno dar un pequeño visual de su trayectoria. ¿no? Perfecto. Sí. Bueno, mi nombre es Francisco Guaña, soy ingeniero agrónomo, orgullosamente de la Universidad Central. Con mi familia hemos hecho algunos cursos en apicultura, por ejemplo, fuimos a Cuba a realizar y hacer pasantías allá. Aprendemos mucho sobre los cubanos. Ellos tienen una muy buena tecnología en apicultura. Son uno de los más exportadores de miel de abeja, si no lo crees. Y de eso no sabíamos. Sí, tienen excelentes laboratorios y aprendimos mucho sobre ellos. Claro, aquí, bueno, tengo una pequeña visual de más o menos los cursos que usted ha hecho a nivel nacional, a nivel internacional, en Cuba, especialmente realizando pasantías en fincas de La Habana. Ajá. Qué interesante, es que lo primordial es hacerlo, ¿no? Eso. Porque eso estar sentado en una clase, yo sé que la teoría da, ¿no? Claro. Pero luego hay que aplicarla, y la aplicación es en la finca. En la finca. Pertenecen a la Asociación de Apicultores de Pichincha. Sí. Hoy cuentan con más de 800 colmenas de abejas. Ya, esta asociación de apicultores es solamente de Pichincha, ¿no es cierto? Sí. ¿Y las colmenas que usted me dice es de esta asociación o de Apícola Santa Anita? Obviamente, como Apícola Santa Anita, somos una familia de 9 hermanos, contamos con 800 colmenas, solo de Apícola Santa Anita. Increíble. Me gustaría que nos cuente un poco de cómo funciona esto. Las colmenas son las casitas, ¿no es cierto? Ajá. Que tienen unos pisos. Sí, bueno, te cuento cómo es el día a día de Apícola Santa Anita. Sí, cuéntame. Eso cuéntame. Es interesante conocerlo. ¿Y cómo empezaron? ¿Cómo empezaron? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo fue? Bueno, esto, como dije, nace. ¿Hace cuánto tiempo, perdón? Hace más de 40 años, mi mami, con mi abuelita, mi mami Anita Iguago. Con mi abuelita Olimpia Maldonado, fueron las gestoras, trajeron las primeras colmenas a la zona de Cayambe. Y esto empezó así, mi mami se dedicaba con mis hermanos mayores, en ese entonces yo era todavía pequeñito, salían al terreno y a cosechar la miel. Y ya cosechado, mi abuelita cogía sus ollitas y salía a las tiendas. Salía, por ejemplo, al municipio de Cayambe, a las boticas de Cayambe, y a ofrecer los productos. De olla en olla salía a vender. Pues eso fue ese legado lo que nos dejó a nosotros. Cuando yo apenas tenía 7 años, nuestra mami, la única herencia, digamos, que nos dejó fue 8 colmenas de abeja. Y antes de fallecer, lo que me acuerdo que nos dijo es que, mijos, cuiden de estas abejitas que ellas les van a dar de comer. Vean, y ahora ya ha pasado mucho tiempo. Sí, de 5 a 800 colmenas. Estamos orgullosamente, somos apicultores y tenemos ya más de 800 colmenas de abeja. Increíble. ¿Y sabes, doña Anita, cómo hizo esto? ¿Ella sola hizo las colmenas con tu abuelita? No. ¿Cómo fue el comienzo? ¿Sí? ¿De dónde le salió? Todo fue en forma empírica. ¿Pero se hicieron las colmenas? Sí, justamente el apoyo de mi papi era carpintero, Ricardo Guaña. ¡Qué lindo! Entonces, con él, ellos, con mis hermanos mayores, se vieron que hacer unos cajones, unos marcos, podían hacerlo. Entonces, poquito a poquito se fue creciendo, desarrollando la empresa. Ajá. Claro, es increíble. O sea, emprendedores, ahora está de moda el emprendimiento, pero ellos fueron emprendedores sin tener un internet, claro. Sin tener realmente mayor información. Eso les da un peso increíble. O sea, claro, el ser emprendedor no es fácil, pero tenemos ahora muchas herramientas. El internet, sobre todo, el boca a boca, otros ejemplos de emprendimiento. Entonces, realmente, lo de tu familia, el principio, es increíblemente un milagro, se puede decir, porque fue empírico, como tú mismo sí, lo dices. Sí, ¿verdad? Sí, ahí adaptándonos de las formas. Claro. No teníamos esa herramienta que hoy tenemos también en la apicultura, pues. Entonces, trabajamos con cuchillo, hacíamos humo, ventilando, quemando virusas, cosas, materias secas del campo para hacer virusa y poder trabajar con las abejitas. Bueno, así empezaron, ¿no? Pues con muchos picazones, eso sí. No había tanta protección como ahora lo hay, pues. Hoy ya para claro, trabajar. Claro, ahora es toda una tecnología, ¿no? Ajá, claro, obviamente. Desde los trajes, hay esos herramientas para hacer humo, sí, controlado. Así es. Sí, entonces, yo realmente no sé mucho, me encantaría, por ejemplo, ¿podemos ir a la Pícola Santa Anita a recorrer? O sea, por ejemplo, se me ocurre, ¿llevar un grupo de turistas? Claro, nosotros sí estamos en esa idea y en esa capacidad de poder recibir a nuestros clientes, en especial a los turistas, para que vengan y conozcan cómo es el mundo claro. maravilloso de las abejas. Es que es muy interesante. Bueno, yo te digo eso porque tengo mucho, no mucho, yo no, pero mi esposo trabaja con turistas. ¿Ya? Entonces siempre está buscando lugares para llevarles que sean diferentes y que sean interesantes. Y que sean de verdad, o sea, como esta, la Pícola Santa Anita. Me parece increíble. Bueno, Francisco nos ha traído una miel de abeja de Apícola Santa Anita, hecha en Cayambe. Bueno, hecha no, sino, ¿cómo se puede decir? Recolectada. Cosechada en Cayambe. Ah, cosechada en Cayambe. Así es que nosotros, a todos nuestros amigos que nos llamen o que nos escriban y que les interese algo sobre las abejas, les vamos a regalar esta miel 100% natural, de 300 gramos, que se ve deliciosa. Sí. Sí, yo quería, pero mejor vamos a darles la oportunidad a nuestros amigos. Claro. Pero yo me quiero ir allá a la Pícola. Muy bien, claro, estamos sí. cordialmente invitados. Sí, así es que amigos y amigas, recuerden nuestro número aquí en la radio de la Casa de la Cultura del Ecuador, en su programa Canas al Aire, como parte de La Rayuela, es del 222-0966. Llámenos si quieren en vivo o si no, dejan su nombre con María José, que nos está ayudando en los controles, y también Vicente, les agradecemos mucho, si no quieren salir al aire. Pero además, si quieren, tienen alguna pregunta, también pueden hacerla también en vivo o con María José. Así es que bueno, retomamos un poco aquí la conversación. ¿Es fácil el día a día de un apicultor? Cuéntanos, ¿cómo es? Porque, ¿a qué hora se levantan? ¿Cómo es un día? Un bueno, día en tu vida. Qué chévere comentarle estas anécdotas que nosotros claro tenemos que sí. del día a día de nosotros. Nosotros tenemos, nuestra forma de trabajo es la siguiente. Toda la familia, de lunes a viernes, trabajamos con las abejitas. Nos dividimos, ¿no? Porque 800 colmenas no es que lo vemos en un día o claro. así. Y disculpa sí. la interrupción. ¿Y tiene las 800 colmenas en un mismo terreno? No. Siempre nosotros, en forma estratégica, las ubicamos más o menos 2 kilómetros. Un grupo que se llama el colmenar. Hay de 15, 20 hasta 30 colmenas. Esas tenemos algunos grupos ahí en la zona de Cayambe. Cayambe es prestigioso porque hay mucho bosque, claro, mucha vegetación silvestre. ¿De qué nomás se alimenta? Bueno, voy pregunta por pregunta. Sí. Entonces, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, empecemos el día lunes. El lunes venimos, como llevamos siempre a nuestros puntos de venta unos muestrarios con abejitas, el día lunes lo que hacemos es regresarlos a su casa, porque las abejitas son muy importantes para nosotros. Bueno, disculpa, tenemos a una persona que no quiere salir al aire, ¿no? Bueno, okay, pero ya tenemos una persona inscrita. Disculpa, sigue, ¿sí? por favor. Sí. Entonces, el día lunes distribuimos los trabajos, entonces lo repartimos. Un grupo va a revisar colmenas, va a ver que las reinas, el desarrollo de las colmenas esté bien. De ahí vemos y nos vamos a la cosecha de miel o la cosecha de polen o de propóleo y hasta de la misma jalea real. Entonces estamos divididos, ciertas horas del día dedicados a la producción de miel, cosecha de miel, otras horas a la cosecha de polen y en otras las dedicamos a la jalea real. Qué interesante, pero me doy cuenta que esto es toda una ciencia, porque, sí. a ver, mi primera pregunta es, y amigos y amigas, si tienen preguntas, escríbanos a mi celular, que es del 09-824-37186, ¿sí? Katy Rodríguez Cox. Y pregúntanos, todas tus inquietudes, porque estamos aquí con los expertos. Una pregunta tengo yo. A ver, las colmenas tienen pisos, ¿no? Sí. ¿Y de cuántos pisos o es un estándar de algún tipo, algún número de pisos? Lo que generalmente nosotros como apicultores necesitamos que una colmena sea de producción. En ella hay más o menos unas 100,000 abejitas, ¿sí? Y esas son las de tres pisos. Es lo que para nosotros nos sirve, ¿sí? Pero existen de menos, sí, o de más. Existen menos, los núcleos en la que solo son seis marcos, con un marco de cría, dos marcos de miel y un marco para poder la reina poder seguir poniendo huevos. Qué, y hay las colmenas de un piso en la que hay más o menos unas 6,000 a 8,000 abejitas. Igual tiene marcos con crías, marcos con miel. Entonces esas colmenas están iniciando, están creciendo. Ajá. Luego nosotros con el tiempo y una buena floración, que eso es lo importante, va desarrollando la colmena y pasa a ser una de dos pisos. En esas llegan a vivir hasta 20, 30,000 abejitas. Y ya la de tres pisos, que esa sí es colmena netamente de producción, llegan a tener más de 100,000 abejitas. Oh, entonces lo que estoy entendiendo, corrígeme por favor en vivo, si es que estoy mal, es que tenemos el panal crece para arriba, máximo, sí, desde uno hasta máximo tres pisos. Sí, ¿no? Puede ser más también. Bueno, pero sí, en nuestro caso, que es la picolanita, Santa Anita, perdón. Pero también es de forma horizontal, o sea, ¿hay diferentes números de marcos o estoy entendiendo mal? Nunca he visto, te cuento, así en vivo y en directo, nunca, sí, he visto, por eso pregunto, porque quiero ayudar a nuestros amigos radioescuchas para que también se den cuenta, más o menos comprendan. Sí. ¿Sí? Bueno, una caja conlleva más o menos nueve a diez marcos en forma horizontal. Entonces, cuando crece la población, obviamente se nota clarito. Las abejas ya se quedan en la parte de afuera, empiezan a hacer un bulto afuera. Entonces, eso inmediatamente uno se da cuenta y dice, aquí necesitamos otro piso. Porque como la reina te dije que pone alrededor de 1,000 huevos por día, entonces eso, el desarrollo, el crecimiento de la población en temporada de producción es extraordinario. Entonces, uno hay que seguir desarrollando, creciendo y tener material para aumentar el tamaño de las colmenas. O sea, en forma horizontal también. ¿Y cuánto? No. En forma vertical más. Solo vertical. ¿Y cuántos marcos tiene? Cada colmena, cada casita, cada caja, entran 9 marcos. A 9 marcos de 3 pisos, máximo. Sí. Así es, o sea, de ustedes. Imagínate que cómo llega a ser una colmena netamente de producción para todos los compañeros. En el primer piso ya debe ser solamente marcos con crías, ¿sí? En el segundo piso, la mitad crías y la mitad miel y polen. Y el tercer piso, todos esos 9 marcos son llenos de miel. Ese es un buen manejo para obtener la mejor cantidad de miel posible. Ay, qué delicia, me estoy solo imaginando. Es lo bueno de la radio, que uno puede estar cocinando, haciendo cualquier cosa, ejercicio, yoga, meditando, pero estás con tu imaginación, o sea, tú nos estás dibujando cómo es la colmena. Claro. Lo bueno de la radio es que no tenemos párpados en los oídos, entonces todo el tiempo estamos escuchando. Por eso es tan importante la radio y no queremos que la radio termine nunca. Obviamente. Otra pregunta para cualquiera de los dos. ¿Es posible que haya más de dos reinas en una colmena? José Luis. Bueno, en este caso en una colmena siempre va a existir una sola reina. Si la reina es la que se encarga de poner los huevos, en este caso en la colmena existen tres tipos de abejitas. Uno viene a ser la reina, que es solo una por colmena. Tenemos en este caso los zánganos, que vienen a ser los machos de la colmena, y las abejitas. La reina siempre va a ser fecundada por los zánganos, entonces por esto es la única que coloca los huevos en la colmenita. Qué interesante, o sea, tenemos un reinado en Cayambe. Así tenemos es. 800 reinas, por lo menos. Claro, sigue. Algo interesante que hay que notar es que en una colmena debe haber una sola reina. Ah, o sea, podría haber dos. Si, si es que nacen dos, obviamente es tan sabia la naturaleza que dice que aquí no puede vivir dos reinas, solo debe haber una. Entonces, lo que pasa es que se llegan a encontrar las dos reinas y empieza una lucha interna. ¡Qué increíble! La que gana es la que se queda con más de la mitad de la colmena ahí adentro. Y la que pierde, obviamente, es la que va y sale con otro grupo de abejitas a buscar una nueva casa. ¿Sí? Interesante. Es maravilloso y eso es lo que deberíamos aprender en la casa o en cada colmena, solo una reina, no más. Qué interesante, porque entonces ahí es cuando crece otra colmena. Claro, sí. Así. Ajá, o sea, no es en forma que ustedes dicen, bueno, ahora hacemos otra colmena, no. Sí, también se puede hacer en forma, digamos, nosotros desde mismos, el ser humano. Del ser, la parte de ser humano. Sí, es estratégico. Nosotros, para hacer más colmenas, no hay que esperar que exista este enjambrazón. Nosotros, si queremos formar 10 colmenas, simplemente lo que hacemos es que a la colmena grande de 3 pisos la dividimos, las ponemos en cajitas más pequeñitas y obviamente con abejitas, con marcos con cría, con marcos con miel, y esos marcos, y obviamente después de un tiempo van a crecer una nueva reina por cada colmenita. Entonces las abejas son muy sabias, se dan cuenta que aquí no hay reina, entonces ellas mismas se encargan de crear una reina. De crear eso te iba a decir, reina. O sea, ¿cómo es? O sea, de una reina debería salir otra reina, pero no. No. Salen todo el resto de abejas, sí. Entre zánganos y las obreras. Sí, obviamente. ¿Y cuándo sale una otra reina? ¿Con cualquier zángano también o tiene que ser un zángano en especial? Bueno. ¿O cómo se dan cuenta que hay otra reina? Existe se llama un alveolo, ¿sí? Ajá. Pero ¿cómo nace una nueva reina? Es simplemente las abejitas, como son sabias, seleccionan uno de los últimos huevos que la abejita reina puso, ¿sí? Y a este huevo seleccionado les dan un alimento especial, les dan solamente jalea real. Y solo por alimentarse con jalea real, ella nace como reina. Esto es increíble, realmente. Porque también necesitamos saber los tipos de miel que existen. Porque el otro día alguien me quiso vender una miel que, como me decías, jalea real. Sí. Y yo realmente no sabía cómo saber si era o no era. Y mi esposo me estaba diciendo que no es porque... Bueno, después vamos a hablar de eso. Sí, sí, justamente. Bueno, nos vamos a ir a un pequeño corte, ¿sí? De las 9:30. Y regresamos enseguida con todos ustedes, amigos y amigas. Llámenos al 222-0966 y síguenos escribiendo al WhatsApp al 09-824-37186. Acuérdense que también estamos en el Facebook como Canas al Aire. Gracias, ya regresamos. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Lienzos, sueños y vivencias de un pueblo. En la exposición Girasoles, Éxtasis y Ternura del artista chimboracense Salvador Bacón. Los espectadores tendrán un encuentro con el costumbrismo que presenta un profundo contenido social, económico y ambiental. Visítela de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4:45 de la tarde, hasta el 2 de marzo, en las salas Eduardo Kigman y Osvaldo Guayasamín. Le esperamos, la entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, tu casa. Retrospectiva. Retrospectiva. muestra pictórica del maestro Mario Salazar Garrido. 18 óleos de gran formato que muestran rasgos y símbolos de las culturas Tolita, Valdivia, Machalilla, Huangala y Chorrera. La Casa de la Cultura Ecuatoriana le invita a visitar la muestra hasta el 2 de marzo, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, en la Sala Miguel de Santiago. Le esperamos. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, hemos regresado aquí. Tras micrófonos estamos conversando también de que existen charlas en el Jardín Botánico. Si les interesa, acérquense al Jardín Botánico para ver cuándo se hacen las charlas y cómo pueden coordinar. Claro. Es súper interesante, qué sé yo. Sé que nos están escuchando parvularia, nos están escuchando mucha gente también que habla y que tiene que ver con educación, ¿sí? Y que pueden llevar a sus niños, a los chicos de la universidad también, ¿qué? A los chicos de últimos años del colegio. Uh-huh. Se me ocurre que puede ser súper, pero súper interesante esto. Aparte, como hoy vamos a hablar de la miel de Santa Anita, ¿no es cierto?, de Cayambe. Claro. Uh-huh. Nos han enviado nuestros amigos de God Bless, del trampolín, un jabón de jengibre y miel. Justamente, uh-huh. Ellos también hacen con miel totalmente natural. Yo les voy a dar el dato de ustedes. Claro. Porque, o sea, ellos producen jabones, cremas, muchísimas cosas naturales, de diferentes, uh-huh. de diferentes plantas, de diferentes frutas, vegetales, ¿sí? Todo natural. Pero tienen, me parece que tienen dos jabones, que son con miel. Ya. Yeah. ¿Sí? Uh-huh. Y también tienen un exfoliante que es con miel y maracuyá. Ah, para el cuerpo, para bañarse. Entonces, les voy a dar el contacto también para que les compren a ustedes mejor la miel, que ya sabemos de dónde viene y sabemos que está perfecta. Claro. Entonces, también a nuestros amigos, nuestras amigas que nos sigan escribiendo, gracias por escribirnos a mi celular, que es el 09-824-37186. Les agradezco a todos y cada uno de ustedes por estar escuchándonos. También vamos a sortear este jabón de God Bless, de jengibre y miel. Sí. Bueno, vamos a seguir con nuestra conversación tan entretenida y parece que no vamos a terminar en una sola entrevista. Bueno, ustedes me dicen que les comienzan a dar otro tipo de alimentación a ese huevito, sí, que es la jalea real. Ya. Ajá. Ahora, cuéntanos, ¿cuál es la diferencia de la miel? Porque es un tipo de miel, ¿no es cierto? Ya. ¿Cuál es la diferencia entre la miel y la jalea real? Bueno, hay mucha diferencia entre lo que es miel y jalea real. Por ejemplo, la miel es recolectada por las abejitas, ¿sí? Las abejitas van a las flores de los árboles, de las plantas, de las hierbas, y recolectan la miel, el néctar. Y claro, se ponen en unas bolsitas que tienen en las patitas. Bueno, eso es el polen. La miel, es el polen. Ellos absorben, tienen un aparato bucal succionador que le permite entrar al interior de la flor y absorber el néctar de la flor. Ellos, como el pico de los colibríes. Disculpa, que no quiero interrumpirte, sino que quiero hacerle más visual para todos nuestros amigos radioescuchas. Verdad, absorbe la miel, lo introduce a su sistema digestivo, y ahí es donde le transforma el néctar en miel y va hacia la colmena. Increíble. Qué interesante, o sea, pasa por el sistema digestivo de la abejita y de ahí se hace la miel. Ajá, de ahí sale, de ahí llega a la colmena y regurgita la abejita y lo deposita en los orificios. Y en las celdas. En las celdas, estas celdas son hechas de cera. Sí, obviamente estas celditas son también elaboradas por las abejas. ¿Y de dónde sacan la cera? Las abejitas en su cuerpo tienen unas glándulas en su cuerpo que con sus patitas van recogiendo la cera que ellas mismas producen. Esas utilizan para hacer todo los panales, ¿verdad? Ajá. ¡Qué increíble! Sí, eso es la miel. Son cosas que uno a veces no se pregunta o lo da por hecho. Claro, y no se sabe que la miel y la cera la hacen las abejitas. Ya. O sea, por medio de su cuerpo. Así es. Y hay un producto especial que te hablaba sobre la jalea real. Uh-huh. Entonces, la jalea tampoco no es miel, no es que van a recolectar de algún lugar, ¿no? Hay cierto grupo de abejitas, las que son recién nacidas, ellas también tienen otras glándulas que elaboran el alimento exclusivo de la reina, ¿sí? Entonces hay una selección. Es un grupo especial. Es un grupo especial dentro de la colmena que va a servir para la elaboración de la jalea real. Entonces, obviamente, la jalea es producida por las mismas abejitas. Y imagínate las propiedades que tiene la jalea. Solo para alimentar, sí, a la reina. Imagínate que una abejita normal vive de 60 a 90 días. Y una reina que se alimenta de jalea real puede vivir de 4 a 6 años y poner todos los días de 1000 a 1500 huevos. ¿Te das cuenta el efecto que tiene la jalea real? Claro. Tiene un poder rejuvenecedor. Le hace eliminar células muertas, le hace que nazcan nuevas células, y a la reina siempre le mantiene joven, con energía y fortaleza. Claro, increíblemente, o sea, el porcentaje de tiempo de vida entre el pueblo y la reina es increíble, y es solo por la alimentación. Por la alimentación. Okay. Ahora, en el mercado, te cuento esto porque... Sí, por lo que yo te decía, sí, que no sé cómo me pueden vender cualquier cosa. Lastimosamente, en el mercado existe mucha publicidad engañosa. Sí. Como te digo que en una colmena viven 100,000 abejas y hay una sola reina, entonces no es que voy a cosechar en litros o en grandes cantidades jalea real. Claro. ¿Sí? Se cosecha muy poquito, y además de eso que la jalea es muy sensible a la luz y a la temperatura, y hay que mantenerla siempre en refrigeración. Pero usted va a un centro naturista, va a un supermercado, sí, grande, y va a encontrar frascos de 500 gramos, de litros. A mí me vendieron uno de 250 gramos que me dijeron que era jalea real y que valía $15. Yo feliz, ¿no? Pero después mi esposo me dijo, no, es increíble, es tan poca la cantidad que sale de jalea real. Más o menos, ¿en qué rango está de dinero? O sea, porque tampoco vamos a, porque también van a venir otras personas que ponen cualquier, y porque van a vender a $50 para que la gente crea que es jalea real. Sí. Entonces, ¿cómo es la diferencia? ¿Cómo podemos saber? Bueno, lo primero es que a todos nuestros clientes, amigos de aquí de la emisora, ¿y cómo identificar una jalea real? Lo primero que deben hacer es leer la etiqueta. Si dice jalea real y ustedes entran a la parte de ingredientes, les prometo que ahí van a estar escrito un montón de cosas. Y quizás le pongan un poquito de jalea real, ¿sí? Entonces uno tiene que ver, tratar de empezar a ver eso, ¿no? Sí. Claro. Porque una verdadera jalea real no es dulce, es un poquito ácida, es un poquito picante, ¿sí? Y la mayoría de jaleas, y es chistoso, ¿no? La mayoría de jaleas que venden en el mercado, todo es dulce. Entonces, claro, todo puede ser menos jalea real. Qué interesante. Y... entonces, por ejemplo, de una colmena, ¿cuánto sacas en gramos de la jalea real? Sí, hay muchas. ¿Y cada cuánto? Hay muchas técnicas para poder sacar jalea real. Una facilita es quitarle a la reina unos días de la colmena. Entonces, las abejitas, como te conté, se desesperan que no hay rey, no hay reina. Entonces, empiezan a formar alveolos para que nazcan nuevas reinas, y ahí es donde ponen más jalea real. Lo que hacemos es de ahí, de esos alveolos, de esos lugares donde nacen las reinas, de los huequitos del es panal. Es un huequito más especial, es diferente, pero de ese lugar, ahí se va recogiendo poquito a poquito la cantidad de jalea real. Entonces, ¿cuántos gramos sale más o menos? Nosotros cosechamos, ¿y cada cosechamos? Es que es estratégico también. Ah, no es que de todas las colmenas saco jalea. Ah, por son eso también es más cierto costoso. Grupo especial de abejitas, de colmenas que decimos de aquí las vamos a sacar jalea real. No de todas, solamente de un. O sea, es súper especial. Claro. O sea, no puedes encontrar en el mercado a $15 250 gramos. No. Para nada. Eso, vetado. Además, no es dulce. Sí. ¿Lo que dices que es un poquito amarga? Es un poquito picante, un poquito ácida la jalea real. Ya. Y alrededor, yo sé que no puede ser muy específico porque no se sabe cuándo ni a qué horas y no es cíclico esto de la jalea real. ¿Cuánto costaría, no sé, cuánto sacan? Nosotros como Apícola Santanita cosechamos alrededor de unos 8 a 10 frascos de 7 gramos, ¿sí?, de jalea real. Esto te cuesta cada frasquito $18, pero la verdadera jalea real. La de 7 gramos. Ajá. ¿Y esto es cada cuánto, más o menos? Cada semana, una vez por Una vez por semana. Ajá. Es increíble. Entonces, claro, en la etiqueta, estos 7 gramos es poquísimo. Es poquísimo. Poquísimo. Y obviamente, ¿cómo se consume? Pues no se consume. Eso te iba a preguntar. ¿Y cómo se consume? Sí. ¿No te vas a poner los 7 gramos de en una tostada? No. Imagínate que este frasquito de 7 gramos te alcanza para 30 días de consumo. Yeah. La forma... ¿Cómo debes consumir la forma real? Es coger una paletita, una pizca, como un granito de arroz, y te colocas 10 minutos antes del desayuno por debajo de la lengua. Esa es la forma correcta de consumir la jalea real. Si tú lo consumes así, en 2 minutos la jalea ya está en toda tu sangre, en todo tu cuerpo trabajando. Si te lo comes... Obviamente ahí no tienes el mismo efecto. Claro, no es los mismos, sí, beneficios, porque supongo, claro, yo, porque siempre nos dicen que nos pongamos debajo de la lengua, deben haber ahí unos conductores directos al sí, cuerpo, sin que pase por el estómago. Eso. Va directo al torrente sanguíneo. Así es. Entonces, si yo lo como la jalea real, hasta pasar por todo mi sistema digestivo, el hígado y todo, mira, eso, ya pierde todas sus propiedades casi la jalea real. Claro, bueno, estábamos leyendo un poco que existen más de 200,000 especies, 20,000 especies de abejas, ¿no? Ajá. Sí, en el mundo entero hay más de 20,000 especies. Hay estudios, por ejemplo, en Colombia, que hay alrededor de 2,000 especies. Pero creo, aquí en Ecuador, yo, por más que he preguntado e investigado, no hay estudios sobre cuántos tipos, cuántas especies de abejas hay. Ah, no, mire, sí, qué interesante. Lastimosamente, no, nadie se dedica a investigar a las abejitas. Se dedican a los cóndores, se dedican a todos, dan mucha fuerza, pero no se dan cuenta que uno de los principales insectos que deberíamos... ya tomar en cuenta en investigación son las abejas, son por las supuesto abejitas. No puedo creer, sí. No puedo creer que no exista en esa investigación, pero ahí, ojo, universidades, estudiantes, claro, no saben de qué hacer su tesis de grado o tesis de colegio, pueden empezar, si les interesa, de pronto buscar en las facultades de biología, se me ocurre, de las diferentes universidades prestigiosas que hay aquí, como la Universidad Central. Uh-huh. También hay biología, supongo. Claro. Entonces, sí, para que haya una investigación de por lo menos cuántas especies hay. Claro. Sí, es increíble. Por ejemplo, imagina, yo tenemos en nuestra casa un jardincito donde sembramos plantas melíferas y poliníferas que les gusta a las abejas. ¿Y cuáles son estas? Disculpa. Bueno, tenemos hay algunas, hay muchas, por una de esas, por ejemplo, te doy estamos hablando del... Entonces, ¿los que cuelgan, fue, tal vez, o cómo? No, hay algunas. A ver, tenemos el... Se me fueron. No importa. Nombres. Bueno, disculpa, yo te sí, interrumpí. Síguenos contando. En tu jardín, sí, tienes estos dos tipos de flores. Sí, el culantro, el cilantro, ah, tenemos... plantas nativas de nosotros mismos. Claro, ¿sabes en cuál hay un montón de abejas? Sí. Porque a mí también me gusta mi jardín tenerle, sí, con muchas plantas. Todo es biológico, no uso químicos, ni mucho menos. Claro. Es esta... Ay, también se me fue el nombre. Esta planta que tiene un olor súper intenso, que tiene unas florcitas amarillas, que dicen que es para la buena suerte, que hay que ponerle adelante de la casa. ¿No? Yeah. También se me fue el nombre, sí, no importa. Pero, nos falta jalea, sí, real. Sí, lo interesante de esto es que ahí van un montón de, no solo abejitas, ahí van abejorros, y yo he tomado algunas fotos de esas. Hay, por ejemplo, ahí esta especie Bombus bis, que es un abejorro de tierra, es un grande, no sé ay, si de lo has las visto. Películas. Es, son gordos, negros sí, y con una rayita sí, amarilla. Sí, sí, sí, claro. Esas son especies que están en peligro de extinción, esas uy, abejitas. Eso es terrible. Y nosotros no hacemos nada, entonces no, eso, no, pues, eso es lo que a nosotros como apicultores sí concientizamos a la gente. Eso es importantísimo, ¿ah? Claro que sí, a los chicos, sobre sí. todo, ¿no? La planta que yo te decía es la ruda. Es, la ruda, sí, es muy buena. Hay montones de abejas, les encanta. El rábano también es excelente, la flor de rábano no, es sabía. Excelente. Voy a sembrar rábanos. Ajá. La verdad, esos amigos y amigas también. La ñacha. ¿Cuál será esa? Es una amarillita también. También, muy ¿será buena, que, que ven los colores? Sí, obviamente, no tanto los colores. El olor. Porque, sí, la cantidad de néctar. Sí, claro, debes tener ahí un... Es chistoso en mi jardín, cuando empieza a florecer el eucalipto, sí. Ya en mi jardín ya no hay abejitas, toditas se van al eucalipto, son tan inteligentes porque dicen, acá hay más néctar, entonces me voy para allá. Pero en verano, donde ahí sí en mi jardín están llenas todas. Ah, cuando no está en no, flor, no hay, los no eucalitos. Hay floración de los eucaliptos o la flor silvestre. Interesante. Bueno, de hecho, la producción de la alimentación y la biodiversidad mundial depende de las abejas también. Claro. Dado que las poblaciones de abejas están disminuyendo drásticamente a nivel mundial, estos insectos son más necesarios que nunca, ¿no es cierto? Sí. ¿En qué aportan las abejas a la agricultura, por ejemplo? Oh, y tengo un ejemplo clarito. Por favor, eso, los ejemplos es son lo los más, mejores. Más importante. En uno de nuestros puntos de venta se acercó un señor que tenía su cultivo de aguacate en el sector de Guayabamba. Y él dijo, vean, mi aguacate no da aguacate, no sé qué pasa. Y dice, y ustedes que tienen abejas, les gustaría poner abejas porque he leído de que las abejitas ayudan a la polinización y a mejorar la calidad del fruto. Vea, vamos. Y te cuento, él tenía un registro de 10 años de producción de aguacate de su finca, árbol por árbol, y tenía la producción. Cuando llegamos con las abejitas, él quedó sorprendido del efecto de la polinización que ellas tuvieron. Ellas, en sus datos estadísticos, él detectó que llegó a incrementar más del 40% de la producción en desde que llegaron sí, las abejas. Desde que llegaron. Y además de eso, mejoró la calidad del aguacate. ¿Ves? O sea, es importantísimo sí. a nivel mundial todo lo que significan las abejas. Sí, hay países como en Estados Unidos, cuentan que pagan los agricultores a los apicultores para que pongan sus abejitas ahí a polinizar. Qué pues lindo. Porque saben el beneficio que hay para la agricultura. Tienen. Qué interesante. Uy, qué pena, se nos acaba el tiempo. Tenemos 10 minutos, tenemos que hacer rapidísimo porque tengo miles de preguntas. También podemos hacer nuestras preguntas en el Facebook, en Canas al Aire. No necesariamente en este momento del programa, porque lógicamente estamos ocupados aquí. Ajá. Pero pongan sus preguntas, Canas al Aire, en el Facebook, porque Francisco es amigo de Canas al Aire. Claro. Nosotros le tenemos una fotito también para ponerla. Mi pregunta del principio, cuando yo te dije que llevan en las bolsitas, en las patas de atrás, entonces sí. Ahí viene el polen. Sí, el polen es otro de los productos que las abejitas recolectan de las plantas. ¿Sí? ¿Cómo lo hacen? O la pregunta sería, ¿cómo yo les quito ese polen a ellas? Pues les comento, imagínense lo que les voy a decir. Las abejitas van a las flores, nosotros seleccionamos una colmena para recolectar el polen. No es cualquier colmena tampoco, o tampoco es en cualquier lugar. Hay que buscar un lugar estratégico. Nuestro polen en Cayambe lo cosechamos en las partes altas. Por eso tiene un sabor, un agrio especial, pero es porque es 100% natural. ¿Cómo les quitamos a las abejitas? Fíjense que ellas van a las flores a recolectar el polen. Como el polen es un polvito con si les su queda savia, pegado. Sí, con su savia van y sus patitas van haciendo unas bolitas, unas pequeñas bolitas, y que les van cargando en sus bolsas que tienen en sus patitas. Entonces van llenas de polen, van corriendo, llenan sus saquitos de polen. Ajá. Y van a su colmena pues felices y contentas. ¿Y cómo las quito yo? Facilito, no utilizo ningún tratamiento, ni químicos, ni nada de eso. Simplemente que lo que hago yo es ponerle justo en la puerta de entrada de la colmena una cajita, y tiene una malla, ¿sí? Una malla en donde la abejita pasa con las justas, entra a su colmena. Pero como pasa con las justas, va raspando su patita y el polen va cayendo hacia una cajita. Yo cada 3 días voy y recolecto el polen que ellas han cogido. Ay, qué lindo, qué interesante. Pero ¿y qué hacen ellas? O sea, ¿no se va todo el polen? No, es una parte. Eso. Es una parte. Esta es la parte técnica, ¿no? Solamente no es todo el día, no es todas las semanas, siempre vamos dividiendo. Claro, además van turnándose, sí, como quien dice. ¿Y qué hacen las abejas con el polen adentro? El polen es el mejor alimento. Te cuento, la miel es la fuente de energía y el polen es la fuente de aminoácidos, proteínas, que les sirve para el metabolismo del desarrollo de las abejitas. Entonces, supongo que primero le llevan a la reina. Uh-huh. Y después, ¿cómo se distribuyen con las otras? ¿O cómo es? No, son tan sabias y tan organizadas las abejitas. Que cada una tiene su papel, sí, además, ¿no? Tiene su función, de acuerdo a su edad, tiene su papel. Increíble. Las últimas, las que nosotros vemos en el campo, son ya las abejas adultas, ¿sí? Estas también, unas están dedicadas solo a recolectar néctar. Y no es que van de flor en flor o de cualquier flor, son tan especializadas que dicen, hoy día voy a coger néctar de eucalipto, de flor de eucalipto. Van solo a la flor de eucalipto, ¿sí? Y van después a otra flor y así. Es lo mismo en el polen. Ajá. No es que van de especie en especie recolectando polen, no, es igualito. Este día solo recolectamos polen de ñacha, digamos. Entonces van y solo van a esos tipos de flores a recolectar. ¿Sí? Increíble. ¿Y cuántos viajes se hacen al día, o es un viaje por abeja? Sí pueden realizar alrededor de unos 20 viajes por día. Depende de la temporada, cuando hay más flores con polen. Claro. Es más rápido y más cantidad de viajes. Qué interesante. Ahora caigo en cuenta de algo muy especial. Nuestro país es maravilloso. Nuestro país tiene flores todo el año, sí, ¿no es cierto? No debe ser lo mismo, o no sé, ¿hay abejas en todos los países? Sí hay. Por ejemplo, en Japón se está perdiendo. Imagínate que la polinización en Japón ya está haciendo la misma gente, porque abejas ya no hay allá. Y eso es súper malo, ¿no es cierto? ¿Verdad? ¿Y por qué será que no hay abejas en Japón ya? La contaminación, hay la muchos introducción estudios. de otros Hay muchos estudios, pero son 5 los factores importantes. Uno, somos nosotros mismos los culpables. Claro, el porque ser humano. El área donde las abejitas vivían, ahora ya no, ya esa área se ha perdido. Esa área está con monocultivos, o si no, ya las ciudades van creciendo, entonces se va perdiendo su área. Ese es uno de los factores. El segundo es el cambio climático. Obviamente esto de la contaminación ha hecho que las temperaturas se vayan por los aires, totalmente para abajo. Entonces van muriendo las abejitas. Y bueno, el tercero, también tenemos algo de parte de los apicultores, porque por mejorar supuestamente razas de abejas, uh-huh, que sean más productoras, obviamente ciertos apicultores han traído enfermedades a las abejitas, ¿no? Sí. Pero bueno, aquí gracias a Dios no tenemos graves problemas con respecto a eso. Pero sí en lo que es el cambio climático, sí en lo que es la contaminación. Son cosas externas a nosotros. Y los agricultores por el uso de plaguicidas también, que es otro de los factores. Claro, claro, las pobres abejitas van y lo que hacen es comerse los químicos. Claro, ¿verdad? Realmente, sí. Qué horror. Bueno, y cuéntame, el polen que llega a entrar con las abejitas, ¿ellas les dan de comer a la reina? Sí, a los huevitos. Sí, ellas, verás, lo que hacen ahí son tan inteligentes que mezclan miel, polen y propóleo. Los tres productos lo mezclan y eso les dan de comer tanto a las crías como para las mismas abejitas. Okay, entonces, esa mezcla es una ¿Y ustedes bomba. Venden eso también? Claro. Tenemos y a ver, el pan una pregunta, que no se nos acaba el tiempo. Esas bolitas que uno compra que dice propóleo, ¿no es cierto? Ahí son unas bolitas como amarillas, cafés, así. No, el polen o el propóleo, bueno, en el mercado lo venden como tintura de propóleo, porque el propóleo, es el polen, sí, sí, el polen en cambio son unas bolitas chiquitas, bolitas amarillas, de colores a veces. ¿Son hechas por el ser humano o son directamente cogidas de lo que tú dices que se les cae a las sí, abejitas? Son hechas por las abejitas. O sea, cada bolita de esas son las que ellas sí, botan recolecta. En la cajita. Ajá. Lo que hacemos nosotros es recolectar ese polen en bolitas, lo secamos, tenemos una secadora hasta una temperatura en la que para en que realidad no pierda todos sus nutrientes propiedades y todo eso. Y de ahí lo vendemos así o simplemente lo hacemos el pan de abeja. Que, ¿cómo es el pan de abeja? Cuéntame, por favor. Que es un producto extraordinario, es la mezcla de miel más polen y más propóleo. Ah, es lo que les dan las abejitas. Sí, ajá. Eso nunca había nosotros. Escuchado. Eso ahí en el mercado, ustedes sí, también nosotros venden. Vendemos pan de abeja. Es el mejor producto. Imagínate que niños que se enferman cada rato de gripes o personas adultas que sufren cansancio, se debilitan fácilmente, ellos deberían consumir pan de abeja. Interesante. Y bueno, ya hemos visto cómo hacen algunas de sus maravillas las abejitas. La última que nos falta es el propóleo. Ah, sí. Sí, cuéntanos cómo hacen eso las abejas y para qué sirve para ellas. Ya, el propóleo es otro producto que las abejitas recolectan de los árboles, de las yemas de los árboles recolectan el propóleo. Es una cera especial. Lo que hacen las abejitas es recolectar el propóleo y ellas cubren casi toda la parte interna de la colmena de propóleo. ¿Para qué les sirve a ellas? Ajá, ¿sí? Dices que es como Una cerita, es una cera. Una especie de cera que las abejas lo utilizan para defenderse de los hongos y de las bacterias. Imagínate que el lugar más estéril que existe en la naturaleza, en forma natural, es dentro de la colmena, y es por el propóleo. Increíble, es increíble. Yo te agradezco muchísimo a ti, a José Luis, y por supuesto a toda la gente que hace la Apícola Santa Anita, por habernos venido a contar un poco porque para eso tenemos algunos otros programas. Sí. Y cuéntanos, ¿dónde te encontramos otra vez? Si te das un teléfono, si tienen un Facebook o un... Sí. ¿Sí? Cuéntanos, bueno, por favor. Somos una empresa familiar de Cayambe. Como estrategia de ventas, nosotros no estamos... No entramos a estos supermercados grandes. ¿Sí? Sí, es lo mejor, porque usted es otro target totalmente sí. de ustedes, ¿no es cierto? Nosotros lo que hicimos como estrategia de mercadeo es tener varios puntos de venta y solamente fines de semana salimos, sábados y domingos, a los puntos de venta. Por ejemplo, en Cayambe, si han visitado Cayambe, deben haber ido a los famosos bizcochos del padre Rafael, de los bizcochos de ahí cura. Vete. Ahí tenemos un punto de venta. En Guayabamba lo tenemos en el zoológico de Guayabamba adentro. Sí, sí, también me digo agradeciendo al zoológico que nos ayuda, nos aporta para nosotros también estar ahí. Aquí en Quito, en el Jardín Botánico, tenemos otro en el Centro Histórico, otro punto de venta. En la Plaza San Francisco. Ah, en San Francisco, sí, justo en un almacén que se llama El Agricultor. Interesante. Es el almacén y ahí sábados pasamos siempre con nuestros productos también vendiendo. Bueno, muchas gracias, realmente les agradezco mucho que hayan tomado la molestia de venir a este programa de Canas al Aire como parte de La Rayuela, aquí en la radio de la Casa de la Cultura del Ecuador. Muchas gracias, amigos, amigas, espero también sus comentarios en el Facebook. Para sortear la miel que nos trajo Francisco y también el jabón de jengibre y miel. Nos vemos hasta el próximo lunes, que tengan una excelente semana, que Dios me los bendiga y mucha energía. Adiós, chao, chao. Y que tengan una dulce semana. Sí.